acaba aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa. Estudié en neurociencia cuando hacía psicología y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado una glándula que se llaman las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca engendrar porque se encuentra con caca. Entonces yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres al masturbar. Margarita, gracias. Estábamos con esta preciosa tonada, abriendo rutas enemigas número 129, hoy miércoles de 9 a 10 y media, como es habitual, en el 107.3 de la FM. Y si nos está escuchando a través de internet, www.ondapoligono.org. Saludos poligoneros, saludos toledanos, saludos a Getafe también. A través de Radio Ritmo nos escuchan con un programa de retraso. O, ¿eh? Aparte del retraso habitual de los de locutor e invitados, en este caso. Y aquí tenemos, ya lo anunciábamos por las vías habituales, pues al señor Alfonso, don Alfon. Hola, ¿qué tal, don Daniel? ¿Qué tal? Uno, ya sabéis, aquí ha venido 20.000 millones de veces y las que faltan. Las que me dejen, todo así. Uno de los capitostes, de los capos de Monasterio de Cultura, de ese contubernio que existe entre Talavera y Toledo, Madrid incluso, se extiende. Y Zaragoza. Zaragoza, eso. Otra, las ramificaciones cada vez mayores, como cual cosa nostra. Y viene acompañado de Fer. Hola, Fer. Hola. Bajista de Black Bass. Y creo que tienes también otro proyecto por ahí con la Pili, ¿no? Sí, tengo un proyecto que... De futuro. Tengo un proyecto de futuro. Sí, ¿tiene nombre ya? Sí, y tenemos una canción que saldrá en breve. ¿Ah, sí? ¿Puedes adelantar algo? Pues mira, se llama Montañana y tenemos una canción que está grabada ya, que no tiene nombre todavía, pero lo tendrá para el día 7, que es cuando saldrá el sampler de cuarto aniversario de Monasterio de Cultura. Uh-huh. Porque Fernando es nuestro diseñador habitual. Sí, sí, y ya le estoy fichando yo también. Estoy dando los trastos por aquí para Rutas Enemigas. A ver qué sale de esto. Nada bueno, seguro. Bueno, seguramente. Pero bueno, lo pasamos bien. Bueno, y has venido aquí, aparte de para presentarnos este tema tan curioso, que pues eso, preséntalo directamente. Era una sorpresa, pues haciendo un poco, bueno, con motivo de aniversario, siempre me gusta revisar cosas que hemos ido subiendo a monasterio, grupos que han aparecido tal, y escuchar cosas que a lo mejor no había prestado mucha atención. Y esto es una banda gallega, se llama Mulet, de un disco que se llama Salmonete. Como el peinado. Efectivamente. Un disco que se llama Salmonete. Y la canción se llama El dilema de Margarita, me parece que es eso. El dilema, sí, de Margarita. El dilema de Margarita. Es esta señora que es la señora que sobre el semen y la caca y esas cosas. Entonces nos parecía muy bonito empezar el programa de hoy con esta pequeña introducción. Sí. Bueno, haciendo ya boca, ¿no? Podríamos decir. O ano. O ano, bueno. Ahí estamos. En el fondo estamos. La escatología otra vez aparece por rutas enemigas, señoras y señores. Y aparte de presentar este tipo de canciones o de morralla, podríamos decir, musical, vienes a presentar unas cuantas cosas. Un jolgorio, ¿no? Que hay, bueno, hay varios, dos jolgorios. Empezamos por el primero, si te parece. Bueno, dos jolgorios grandes y luego otro más cercano y, por así decirlo, menor, aunque no lo sea, pero... Te refieres al del 31. Exacto. Ahí te he visto. Empezamos por el 31 y luego vamos al jolgorio gordo. Sí, venga. Venga. Pues nada, el 31 os lo va a contar también un poquito aquí don Fernando, porque es parte involucrada y es la parte del monasterio que va a estar aquí en Toledo representándonos, porque nos ofrecieron desde Noirax Producciones, este sello amigo de Madrid, montar un festival de dúos Madrid y Toledo. Entonces la idea era dos bandas, una gallega y una madrileña, que son Bala desde Galicia y Árida desde Madrid. Árida entrevistamos aquí cuando viniste. Efectivamente. Esos chicos están majetes, están salados. Hola Árida. Y nada, y luego en Madrid tocan con Brutesque, son esas tres bandas, Árida, Bala y Brutesque, en el Burlitzer el día 30 de enero. Mañana. Sí. No, pasado. Estamos. Y el sábado es el bar de madrileña y el sábado es en Toledo, que lo vamos a hacer a la hora de las cañitas, en el crowdfunding. Entonces serán Bala, desde Galicia, Árida y este señor y un otro personaje. O sea, Black Bass. Black Bass. Black Bass, que desde el concierto del Balan Bambú no habéis tocado por ahí, ¿no? Fer, ¿o me equivoco? No hemos tocado en ningún otro sitio. Ni ensayado siquiera. O sea, que... No vamos a engañaros. Creo que además, bueno, ¿puedes adelantar algo de lo que estáis haciendo con Black Bass o de ese proyectito? Pues mira, sí, estamos haciendo el mismo ruido que hacíamos antes, incluso yo creo que un poco más. Y nada, vamos a tocar temas nuevos ahora, que estamos preparando, a ver si hay suerte y podemos grabar un LP nuevo, porque queremos grabar por lo menos 8 canciones, todas nuevas. Y pues seguir haciendo el macarreo que hacemos siempre. No vamos a salir de nuestra tónica. O sea, vivir de la música, vamos. Oh, sí, claro. Sí, ¿no? Sí que somos, de las propinas. Claro. Nos me voy a decir a los toledanos de pro y poligoneros y poligonales y Santa Bárbara, ¿no? A toda la gente del mundo. Jofrín también, donde sea. Que nada, que el sábado aquí va a ser bastante bonito porque, bueno, es una forma distinta de cañas. Ya empezaron, creo que llevan un par de conciertos. Cuando, bueno, nosotros propusimos a Montserrat y Polonio y ahora queríamos bueno, pues continuar un poco con la idea de hacer conciertos a la hora de caña, que nos parece una forma bastante, bueno, curiosa de aprovechar el día. Vas, te ves dos conciertos, te emborrachas y luego ya pues y para los viejunos como claro, este que ya firma, pues vale, está de puta madre. Y los que están a otro lado de la entonces nada, la entrada sí que decir que son 5 grillos con una cerveza, pero como todo lo que hacemos en monasterio, el dinero va íntegro a las bandas, es decir, vale. Las chicas estas de Galicia pues tienen un gasto de gasolina importante, entonces bueno, nos gustaría que lo cubrieran. Y nada, empezarán a la 1 y estarán más o menos tocando, no sé si hasta las 5, hasta las 7, no sabemos todavía cómo... Depende de... Cómo irá la cosa, depende de la gentecilla. Así que, por favor, ir a hacer gasto. Hacer gasto y ruido, sobre todo, porque, bueno, ahora de Bala no he podido traeros nada, porque simplemente deberíais buscarlo en YouTube, porque no tienen nada grabado que se pueda poner. A Árida ya los hemos puesto aquí la otra vez que vinimos, y me gustaría, nada, poner un tema de Black Bass, que viene incluido en 4 temitas que nos cedieron para que se los moviéramos un poquito por las redes, que es su primera demo. ¿Cómo llamamos? ¿Demo? Sí, ¿no? Sí, no sí. Es el maqueta demo. Primer CD. El primer CD, hecho con mucho cariño de pasado. No nos quedan copias, por cierto. Así que si lo buscas, te lo descargas, que es gratuito, desde nuestro Bandcamp. ¿Nombre de la canción? Diosa de Fuego. We'll be right back. Ahí estaban Black Bags. Este día 31, aquí en Toledo, el día 30, en Madrid no tocáis. No los han dejado por feos. Por toledano. Ni siquiera, que son de Talavera. Bueno, pues ahí sonaba Black Bags. Aquí tocarán con Árida y con Bala. A partir de la una, en el crowdfunding, 5 euritos como consumición. Efectivamente. Si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues ese es un berenjenal de los que hay. Y luego el gordo de verdad, o los gordos, hay pues dos, pasamos a hablar de ellos. Empezamos con el primero, que es el de Toledo, que, bueno, como ya has dicho antes, es nuestro cuarto aniversario. Creemos que la verdad es que nunca hemos sabido si es cuarto, quinto o tercero, pero oye, bueno. El año pasado fue el tercero. Sí, pero es que el tercero tampoco sabemos si era el tercero o el cuarto. Entonces, bueno. Follón. Eso es cierto, ¿eh? Es verídico. Entonces, bueno, pues vamos a decir que es cuarto. Y nada, pues está, ahí queda, cuarto. Sí, vamos a celebrarlo como todos los años más o menos. Es decir, durante el día con una feria del disco, ropa y demás historias. Vendrán, bueno, pues, vienen sellos de fuera, vendrá La Negra de Madrid, la tienda de Paloma y Mario. Submondo de aquí de Toledo, una marca de ropa. Y más gentecilla que se me olvida, seguro. Marabambú también, cierto es. Delia viene, pero Delia, bueno, va a llegar un poquito tarde porque tienen un compromiso en su tienda tan bonita. Entonces van a llegar un poquito tarde, pero también vendrán. Y bueno, nosotros estaremos con nuestras cositas también, con nuestros disquillos y demás. Creo que aquí el señor está preparando unas bolsas, a lo mejor, ¿o no? ¿O sí? Sí. Van a estar, yo creo. Se cree. Vale. Creemos que va a haber una bolsa de tela. Una bolsa de tela. De tela también, alguna historita. Y nada, bueno, la idea es empezar a la una con dos conciertos por la mañana. Uh-huh. Hacer un paroncillo después de comer. Y luego a las 5 retomar conciertos para acabar a las 10:30. El último concierto empezará a las 10:30. Entonces va a ser como todo el día de conciertos. Y luego, cuando se acabe el último concierto a las 10:30, que acabará a las 10:30, 11, pues un karaoke hasta las 12. No jodas. Sí, sí, claro, que hasta las 12. Y a las 12 pincha de vinilo, que estaremos este señor y yo. Y más gente. Sí, porque tenéis más pinchos. Juanito. ¿No? Sí, por la noche somos Fernando. ¿Por la noche vosotros dos? No. Fernando, Juanito Volumen. Uh-huh. Un chaval de Madrid, que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Emilio se llama. Emilio Smartboy. Joder, me he bloqueado, coño. Tengo muchos nombres aquí. Y nada, pero por el día tenemos mucha gente pinchando. Van a estar los chicos de La Negra poniendo música. Mm-hmm. Laboratoria, que es una compañera nuestra que nos ayuda bastante. Cepeda, otro mítico de Monasterio. Aso Starry. Bueno, pues bastante. Unos cuantos. Dani Rutas Enemigas. Yo paso. Y nada, entonces, bueno, el primer concierto será a la una y serán unos chicos de Toledo, que teníamos ganas que vinieran. Para mí es de las últimas... Antes de que empieces con los grupos, el tema de las tiendas y demás está en la parte de arriba, porque esto es abajo. En el crowdfunding. Sí, es en el crowdfunding, entonces va a ser en la parte de abajo de las tiendas. Ah, o sea, está todo abajo. Abajo, arriba lo vamos a dejar un poco para, sobre todo para el tema de backline, de grupos que tengan. Uh-huh. Claro, que tengan un poquito, aunque se habilitará una zona también para la gente, para que estén por arriba, para ver conciertos y demás. Uh-huh. Vale. Nada, la entrada son igual, precio popular 5 euros, 7 grupos, yo creo que económico no, lo siguiente. Tú dirás. Encima son 5 euros con una cerveza, que joder. Es un regalo. ¿Qué más quieres? Ahí sí que pedimos el apoyo de toda la gente que pueda, por favor, estamos mendigando personas que quieran ir a conciertos y levantar un poquito la escena un poquito más subterránea de aquí, de Toledo y de prácticamente de España, porque... Bueno, hemos querido contar con... Sí, porque no os habéis limitado a la zona cercana. Claro, queríamos traer sobre todo gente de fuera para no repetir muchos grupos y ir moviendo también aquí el cotarro de gente que no suele pasar por aquí. Entonces, bueno, los primeros son estos chicos que se llaman Ordesa. Son Begoña y Tomás, que son... Estos arrancan a la una, ¿no? Estos arrancan a la una más o menos, una y algo. A ver, hasta que no lleguéis todos... Bueno, a la una y media. Y nada, hacen un rollo folk o algo así, acustiquillo muy, muy, muy, muy, muy bonito, muy recomendable. Son gente de Monkey Chains, de aquí del polígono. Si no me equivoco. De bueno, son guitarra y voz. Y nada, esto pertenece a su a dos temas que van a sacar en un split que se llamaba Al cuerno el invierno. pero creo que no se llegó a editar físicamente. Así que, nada, bueno, esto se llama Del Valle al Monte Perdido y son Ordesa. Cayendo de las astas nuestra piel. La cosecha fue abundante para los cuervos también. Capa, capa, hielo profundizan los cadáveres. Por los túneles del éter escapamos sin mirar, sin pensar. Las bestias llevan nuestra carne a rastras. La nueva vida brota en cada planta. La nueva vida brota en cada planta. Otro umbral, no al final. Y renacen aves en el seno de la herida letal, podrida. Las bestias llevan nuestra carne a rastras. La nueva vida brota en cada planta. La nueva vida brota en cada planta. Ahí sonaba Ordesa, el grupo que va a arrancar el cuarto aniversario del Monasterio de Cultura en el crowdfunding el día 7, en la fecha toledana. Y bueno, ¿cuál es el que continúa? Esa misma mañana va a haber dos grupos antes. Son los dos primeros, ¿no? Claro, son Ordesa y luego tocará un grupo de Madrid, vamos a decir que son Madrid, aunque realmente no son, que son, se llaman Leone. Y a mí personalmente... ¡Ay! Las cortezas estas como se van. ¡Ay, ay, ay! No estaba acostumbrado. No, no, esto es para hombres, de verdad, joder. León es una banda compuesta por miembros de... Bueno, gente que ha tocado en Corcovado, en Motel 3, uh-huh. en Aztelapón. Y es un rollo bastante curioso porque es una mezcla entre bolero, western, pop, indie. Sí, son curiosos, sí. Sí, pues nada, esta canción se llama La Fabriquilla. Además, ahora van a sacar, están a puntito de editar un single, creo que es. Así que esperamos que cuando vengan aquí el día 7 traigan alguna copia para. Guay. Vamos a escuchar a Leo. Vamos a ello. El viento, cómo se mueve el mar, tiemblo de sentimiento cuando atracamos en la ciudad, tiemblo de sentimiento como un barquito que hay en el mar. Sabes que estoy bebiendo y sabes que esto va más, me pongo sombrero y me voy corriendo por la ciudad. Juegas con tu cabello y traes el recuerdo de naufragar. Tengo una pena dentro que no me deja ni descansar. Sueño por un momento que no te has ido y que volverás. Sueño con un tormento que en parte sueño y parte real. Ay, cómo se escapa el tiempo, pero es que nunca lo vi llegar. Sueño que nos dormimos bajo las ramas de un olivar, juntos abrazaditos mientras termina este temporal. Sobre la cresta de una montaña de blanca sal. Están los sonidos fronterizos de Leones, segundo grupo en salir al escenario del crowdfunding el día 7. Y después de Ordés y Leones, un descansito, ¿no? Un descansito, pero vamos, que no va a parar la música ahí después de comer, va a ver gente pinchando, hasta las 5 más o menos. Tenemos de 3 a 5 un parón de conciertos porque luego pues la gente tiene que comer esas cosas, entonces bueno, hacer un paroncito y a las 5 retomamos los conciertos con, bueno, este es especial para nosotros, para Monasterio, porque es un chaval que era parte del camino, el Leopardo más lento, es Freddy y está viviendo en Londres y viene con una chica de otro país europeo. ¿Lituania, puede ser? Ajá. No me acordaba. Y se llaman The Hanged Greyhound y es un... Bueno, es lo que hacía con... ¿Batería y guitarra eléctrica? No. Solo no. Guitarra y dos voces. Ah, pero eléctrica. No, acústica. Acústica. Hace un rollo acústico, es bastante... ¿Es el corte 22 en este caso? El corte 22, bien. Sí. He atinado. Pues si no tienes nada que añadir, pues le doy cero. Que vengáis, por favor, gracias. Le doy cero. Thank you. Bueno, media hora de programa que alcanzamos ya y aquí estaban sonando los galgos ahorcados en tu traducción al castellano. The Head. Greyhound. Joder, qué tela. Es un trabalengua, en sí. Me ha gustado esto. No sé, bastante. Yo. Si es que tú eres muy fácil. Sí, y además soy muy blandito también. Es blandito y fácil. Ay, como el peluchito. Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, seguimos después, con la tarde del día 7. Pues después de esto, otro de nuestra cosecha, que son Talaveranos de Pro. Buena gente, señores mayores ya, casados con hijos. Y se llama Antibia Explosion. Y pagan Hacienda y esas cosas. Algunos sí, otros sí, no. Otros chupan del paro, depende. Todo. Entonces, bueno. ¿Qué te crees tú que chupas todo el paro lo pagas Hacienda? No te jodas. Bueno, pues son TV Explosion, que ya te digo, está en nuestro Bandcamp, es una de las bandas que más o menos intentamos mover un poquito. Y no sé, pues el corte es el 24, se llama Dinosaur, y está dentro de un recuperatorio que Monasterio les editó el año pasado, ¿fue? Sí, el año pasado. En CD, precioso, maravilloso, nos queda una copia, por cierto, gracias. Pues que se lo compre la gente el día 7. Si no lo vendes antes. Nada, se lo va a olvidar. No vamos a llamar. Sí. Me suele pasar. Pues venga, vamos a escucharlo. Buena mierda esta, sí señor. Pues me gusta que te guste. Sí, sí. Y nada, después de este grupo terminamos con la gente de la zona y ya empieza la gente de esta radio. Hemos conseguido un 3x1, muy bonito. Están de oferta, están de gira y bueno, dos de estas bandas son... De las Rías Altas. Y tan altas. Entonces son tres bandas gallegas y bueno, los primeros en tocar serán Nave Nodriza, que ya presentamos aquí, no sé si hicimos aquí o no, bueno, presentamos en nuestro Bandcamp sus cuatro primeros temas. Ahora les van a editar un single, John Colby Sect, está por salir, un compartido. Y nada, esto está en nuestro Bandcamp también, se llama Plutón. Lo primero que hemos escuchado, y después hemos escuchado Buitres de Perpetuo Socorro. Aparte de ser de Galicia ambos grupos, también ya entramos en sección ya dura de meter cañita, ¿no? Claro, ya un poquito despertamos de la siesta, de hacer ruido. Hacemos ruido y nada, pues Perpetuo Socorro también estarán aquí desde Galicia, otra de las bandas que han pasado por nuestra página o que han pertenecido un poco a Monasterio. Y nada, cerraríamos los conciertos con un grupo que el año pasado estuvo a puntito de venir, pero no pudimos traerlos, y este año pues nos quitamos la espinita, aprovechando que uno de sus miembros toca con Nave Nodriza, y es un grupo de editado por Discos Humeantes, un sello que me gusta a mí mucho, y se llaman Señora, Señor, Señora. Esta canción se llama Asco, y viene en su último disco, que se llama Magia de Muerte. Magia de Muerte, sí. pues con este guarreo de señora, señor, señora, acabará la noche, ¿no? Bueno, antes, la noche de los grupos, luego, sí, luego seguiremos con el karaoke. Con el karaoke y la pinchada. Sí, ya para morir todos. Sí, sí. Arrastrar, salir arrastrándonos de allí de crowdfunding. Día 7. Día 7. Y... Oye. Oye. Y estoy viendo por ahí una cosita. Qué guarro eres. Si es que, claro, aquí también se hizo en su momento también un aniversario en el primero, y los de Cervezas Esperanto nos hicieron una edición especial de birritas, y veo ahí unas etiquetas que van por ese mismo camino, ¿no? Efectivamente, aprovechando, bueno, este año queríamos un poco contar con varios locales y empresas de Toledo que quisieran apoyar un poco la música en directo, por el caso de bares, pues tenemos a Rincón de la Sierpe, que hacemos unas pinchadas Fer y yo, pues el primer jueves de cada mes, normalmente. Uh-huh. Y bueno, han colaborado tanto ellos como el internacional, uh-huh, para, bueno, para el tema de bandas y sobre todo cubrir gastos, cosa que se agradece. Y luego Esperanto, Cervezas Esperanto, nos pusimos en contacto con ellos porque, bueno, estaban interesados también en ayudarnos. Entonces lo que el acuerdo que hemos llegado con ellos, son gente muy maja, por cierto. Bueno, yo los conozco y no sé yo qué. Tú porque eres muy... Depende. Depende el día, ¿no? Depende el día. Nada, pues hemos... nos ofrecieron la posibilidad de tener una cerveza en Monasterio, que estará en 1, 2, 3, 4 locales de Toledo y 2 de Talavera. ¿Qué son? En Toledo son... A ver... ¿La Sierpe? La Sierpe, el Internacional y en el Crowdfunding, sí, creo, sí. Y en Talavera tenemos el Lollipop y el Big Bang Café. Entonces, uh-huh, es una tirada limitada. Uh-huh. Me parece que hay una o dos cajas de tercios por bar y cuando se acabó. No se va a hacer más ni nada. Entonces, etiqueta muy bonita. Etiqueta muy bonita. ¿Eres tú también el artífice? Fernando, sí, es un artista. Si necesitáis un diseñador bueno, bonito, barato, aquí lo tenéis. Y muy fácil. Y nada, la idea es que lo que hemos hablado con Esperanto y con los bares es que de cada tercio que consumáis de Monasterio, hay un porcentaje que va a parar a las bandas, con lo cual es una forma de apoyar a los grupos fuera de... Además tiene un precio que no va a ser muy excesivo para un tercio, teniendo en cuenta que es cerveza artesana, uh-huh, que todos sabemos que es... Un poquito de mascarilla, pero es una blonde ale bastante maja. Que os va a gustar. Ya, estoy salivando. Porque es muy fácil. Para celebrarlo hemos decidido poner un tema que no tiene nada que ver con nada de lo que traemos. ¿Era el 16 este? Sí, de una banda que se llama Pelea, que me sirve para recordaros que en el Internacional tenemos un stand con discos que están a la venta. Este disco está a la venta y es una maravilla. Correr, no vaya a ser que huele. Efectivamente. Bendita ingenuidad primitiva esta de los Pelea. Sí, mola. Si escuchas Pelea y nos ves a nosotros intentando abrir un litro y incapaces... Es que la clásica esta tiene un poquito de mala leche. Entre esto y las cortezas me siento... No sé, no puedo. Joder, qué pena. Bueno, pasamos... Hemos acabado ya el repaso al día 7 en Toledo, en el crowdfunding, en ese cuarto aniversario del Monasterio de Cultura. 5 euritos, que lo sepa todo el mundo, con consumición. ¡Yuhu! Ahí es Fer, bien. Hemos abierto la cerveza. Bueno, y en Talavera también hay mambo. Hay mambo jambo. Tenemos mambo el día 14 de marzo en el Manjar, un sitio maravilloso, a orillas del Tajo, preciosas vistas. Al lado hay un puestecito que se come un conejo riquísimo, por cierto. Hostia, sí, sí. Los chicos del grupo que va a sonar ahora pueden dar fe. El año pasado no fueron a tocar, fueron simplemente a comer conejo allí. ¿Ah, sí? Es maravilloso. Hostia, es maravilloso. Bueno, pues este año lo hacemos allí. Va a ser muy parecido a Toledo, el tema de precios y tal. Está por cerrar. Y son igual todo el día, bastantes bandas. Vamos a aprovechar el tirón de algunas bandas que trajimos el año pasado aquí a Toledo. Porque, uh-huh, bueno, como hubo gente que nos pidió que volvieran y tal, pues hemos decidido esperar un añito y llevarlos a Talavera, que no es un escenario. Exacto. Entonces uno de estos era, bueno, One Hand Man Man, o One Hand Man Man, que bueno, ya el hombre orquesta este que hemos traído aquí bastante, que nos gusta muchísimo. Conciertazo, por cierto. Y luego esto que va a sonar ahora, que se llama Fabuloso Combo Espectro, que el año pasado estuvieron tocando aquí en los clásicos, y este año estarán en Talavera presentando un disco nuevo que han sacado, con discos humeantes, que no me acuerdo mismo, no sé, un nombre muy raro. La herencia de los caracteres adquiridos, coño. Es que... Telita. La canción viene muy bien con esto de cerveza porque se llama Beber a Morro del Futuro. Era esta. Construcción musical, podríamos decir. Es maravilloso. Ha salido a reducir nombres como Mr. Banger, o Resentidos, cuando estábamos, sí, escuchando aquí a Fabuloso Combo Espectro. ¿Seguimos o qué? Seguimos. Tocarán también que no pare la música. Dos bandas de Talavera, que son Bullet Man y La Seta del Abuelo, que de los cuales no tenemos nada para poner. Una pena. El 9, ¿no? Es que digo, no sé si me está bailando reggaetón o... Sí. Las manos hacia arriba. Sí, sí. Esto es una pena que no se haga en vídeo, por favor. Os perdéis muchas cosas, chicos, desde casa y chicas. Venid a la radio un día. Está abierto esto, podéis entrar. Sí. Traer cerveza, eso sí. Sí, no hay baño, hay que mear fuera en la tapia. ¡Oh! ¿Se puede decir eso? Sí, aire? Sí, ah, se sí. Puede decir, tranquilamente. Mear. Picha. Ah, ¿picha? ¿Has dicho picha? Sí. Bueno, lo que vamos a sonar ahora, no, va a sonar ahora, es Muerte Mortal, que es una banda en la cual hay un personaje de Ángel y Cristo, uh-huh. Y bueno, es medio Madrid, medio Talavera la banda, y nada, me gustaría que escuchéis este tema, que me gusta a mí mucho de escuchar, que se llama Gritos. Ay, me ha pillado. Las campesinas. Decir algo, joder. No sé. Cubrirme. Metafóricamente. ¿No? Sí, bueno, ¿no? Sí. Parece que a lo mejor se muere Dani. Bueno, pues después de hemos puesto. Muerte mortal. Esos mismos. Que no puedo ver. Estoy viendo un hombre morir delante de mía. Y... Bueno, pues hazle un masaje o algo de eso. Cardíaco. ¿Más quisiera él? Completo. En el pechito, completo. En el pechito. Cachete, en el cachete mejor. Bueno, también tocan Ulises Lima, que es una banda de monoventero que nos gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esto que va a sonar ahora, que son Peluquería Canina, bueno, con gente de Juanito los Feos, de Las Venas, de los Hollyburs. Hollywood Sinners, Phantom Kiss, bueno, una maravilla. Toquis que esté metido. Sí. Pues nada. Pues nada. Pues, ¿qué tema es el de Peluquería? El 17, se llama Cerebros. Vamos con ello. Yeah. Bueno, lo que no han conseguido en un montón de programas las cortezas, casi lo consiguen unas patatuelas de mierda. Y me tienen que hacer aquí la maniobra de Henry, esa, o como se diga. De Heineken. ¿Eso qué es? Eso es vomitar, vamos, básicamente. Consiste en la maniobra de Heineken, consiste en potar, ¿no? Qué burdo eres. Sí, pues seguramente, sí. Bueno, aparte de hacer, yo qué sé, jolgorios y mambos y lugares de, o sea, lupanares, podríamos decir lupanares movibles o en movimiento. No. Lupanares varios. Monasterio de Cultura se dedica al proselitismo de música. Más o menos, lo que hacemos un poco es, cuando una banda que más o menos, nos gusta, un poquito, aunque sea, pues cuando quieren editar algo físico y nosotros tenemos algo de pasta, de pasta pues lo invertimos en esos grupos. Entonces, el caso, por ejemplo, California 82, de aquí de Toledo, vamos a colaborar con ellos en su próximo disco. Adiós. Así somos. Pues entonces vendréis por aquí todos juntos. Yo encantado. No, a ver quién pare. Yo creo que me voy a encerrar en la cabina en ese día. ¿Con quién? Solo. Ya. Básicamente. Ya. Y bueno, y esto que queremos presentar aquí, porque bueno, hemos estado hablando con ellos hoy y nos gustaría que sonara un compartido de dos bandas de Madrid. Bueno, Madrid, Talavera y parte del Extraradio de Toledo. Los pueblos de al lado de Toledo, Madrid y Talavera. Pues, Albacete, podríamos decir. También. Bueno, son dos grupos que los ha editado. Bueno, se han creado un sello para editarlo, porque nadie quiere sacárselos a los pobres. Que se llama Freudland Records. Y son nuestros queridísimos Ángel y Cristo, que para nosotros es un referente dentro de la música melódica. La música melódica. Me has dicho que tienen un documental. Están rodando un rollo Spinal Tap. pero lo manchego. Eso hay que verlo. Y nada, pues es un compartido entre Ángel y Cristo, que va a sonar ahora, y la Jenny de Arroyo Culebro, que sonarán después, que bueno, hablaremos un poco de ellas. Presenta a los dos porque los voy a poner del tirón. De seguido, eres sí. Un campeón. ¿Pero es con corte o sin corte? Bueno, a lo mejor pasa algo, pero vale. Intentaré que no pase. Pues de Ángel y Cristo es un single compartido por las dos caras. Una cara es Ángel y Cristo y otra cara la Jenny de Arroyo Culebro. La cara de Ángel y Cristo va a sonar ahora un tema que se llama Surferos del Tajo, me parece un hit. Y luego de la Jenny sonará voy a... Joder, es que no me acuerdo. Es que es un título. Voy a coser tus venas con mi nombre. Eso. Voy a coser tus venas con mi nombre. Precioso. Vamos con ellos. ¿O no? ¿Sí? ¿No? Ah, que está cargando. ¡Vamos! coser tus venas con mi nombre. Va a hacer morcilla con lo que me sobre. Voy a hacer contigo una escalivada. Para que luego me llames perturbada. Voy a coser tus venas con mi nombre. Va a hacer picadillo en la Sierra Norte. Voy a hacer contigo una ensaimada. Para que luego me llames trastornada. Aquí tenemos el guarreo sónico en el que participa este señor de aquí, y que no le pase nada y no le detengan. Oiga. A mí no, pero a lo mejor a los de Froilán Records estamos con las dudas. ¿Todavía? Ahí estaban Ángel y Cristo primero con Surfero del Tajo, y luego la Jenny de Arroyo Culebro con Voy a coser tus venas con mi nombre. Y yo y mis cortes, preciosos. Que hoy no tengo yo el día muy fino, que se diga. Hago un llamamiento a cualquier ser humano que se cruce algún día en algún pueblo, ciudad o pedanía. Y vean que toca Ángel y Cristo o la Jenis, que por favor se acerquen a observar lo que es 100% actitud, actitud y cero aptitud. Entonces es todo maravilloso. Y yo prometo sonrisas. Y lágrimas. ¿No? Alguna lágrima puede haber. Lágrimas y chorretones de líquidos también. Se han dado casos. Bueno, pues ahí queda esa promesa de Alfonso Monasterio para estos conciertos de esta gentuza, ¿no? Y no sé qué están mamoneando ahí con el móvil. Yo no sé si es porno duro o yo qué sé. Sí, algo tiene que ver. Creo. Y seguimos sí, para bingo. Para bingo. Sí. Nada, pues como hemos hablado un poco, ya hemos hecho demasiada publicidad. Vamos a hablar de cosas varias de la vida en general. Entonces, como hemos traído mucha música que se puede clasificar como morralla por este presentador, en lo que he dicho. Sí, pero en mi caso no es una cosa mala, ¿eh? Bueno, a mí me gusta muchísimo. Pues hemos cogido otra banda de Madrid que editaron 10 pulgadas con... Se llaman Juana Chicharro. Y... ¿cómo definirlo? Imaginaos a la Martirio con una banda de punk charrero de fondo haciendo versiones de Elvis, por ejemplo, o de los de Skeneys. Vestida de folclórica con bolsa de Carrefour. Pues eso. Yo ya me estoy haciendo una idea. Eso es Juana Chicharra, ¿vale? Esta canción se llama Es mi cabra. We'll be right back. Los chavales del barrio la quieren violear, ¿no? Sí. Dice. Luego tiene otra que se llama Redneck Gitano. Es un disco precioso, ¿verdad? Yo lo recomiendo. Oye, estoy un poco despistado. Me has dicho el número del corte que tiene que venir ahora, pero se me ha ido la olla. 5 y para tirar rima. No quiero saber nada de ripios obscenos. Este programa es decente. Decente. Que lo sepa toda España. Pues nada, ahora hemos decidido otro tema que está bastante curioso. Es una banda que se llama Futuro Terror. También tenemos alguna copia de su LP ahí en el Inter o por internet en nuestra tienda. Se puede pillar. Un LP que han sacado ahora con discos humeantes. Da la dirección. ¿De qué? De la tienda. Pues que no la sé. Viajó. Es cierto. No buscarlo. No, si me dicen www.monasteriodecultura.com, hay una parte que pone tienda, pinchéis ahí y os manda a una tienda preciosa que tenemos en internet. Tenemos varias cosas, tanto de cosas que hemos editado como de, bueno, cosas que nos manda la gente para que movamos, o algunos discos que consideramos interesantes y cogemos para distribución. En el caso de Futuro Terror, son muy muy recomendables, con gente de bandas como Morenas, como Corea, mueven de peña alicantina. Y nada, esta canción se llama María Orsic, que fue una medium nacionalsocialista. Toma. Toma ya. Y nada, un poquito de punk para vuestras vidas. Bueno, pues vamos a enfilar con Futuro Terror la recta final de este programa de 129 Rutas Enemigas. Futuro Terror, enfilamos la recta final, como decía antes, con velocidad. Y pasión. Pasión. Latido. Bueno, venga, ¿qué más tenemos, tíos? Pues ahora un grupo que nos gusta mucho a ambos dos. Unos gallegos muy gallegos, cantando en gallego, haciendo gallegadas. El tema es el corte número 20, se llaman Terbutalina. Y la canción se llama... Es un canto a Compostela. Compostela se llama la canción. Ahí estamos. Ah. Estudiantil. Hombre. Qué bonita está con las noches Compostela. Qué bonita está con... tengo metido en el... ¡Ups! Ahí va, que suene un poco ahí el galego, aparte de el señor Alfonso y Fer en sus conversaciones. Yo no sé de qué estaban hablando, pero bueno. De Alcoba. Hablamos de gerbos. ¿De qué? De gerbos. De gerbos. Bueno, aquí se ha hablado de muchas cosas, pero de eso no. ¿Nunca habéis hablado de gerbos? No, la verdad. Es interesante. Depende. Bueno, luego hablamos. Luego ya, si vemos, eso lo hacemos en especial, Rog y gerbos. No, creo que no queremos hacer. No, bueno, pues nunca se sabe, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De música. Ah, sí, es cierto. Bueno, pues ahora otro tema. El corte hemos... 13. Sí, es un grupo que se llama Off With Their Heads. Fuera con sus cabezas, o como yo quiera decir esto. Unos americanos que hacen... Que le corten la cabeza. Eso, más o menos. Rojos. Socialistas. Y nada. Joder, no me digas esas cosas, por favor. Este canción viene en un disco que se llama Home y se llama Nightlife. El tiempo se nos acaba, pero la cerveza no, por lo que parece. Sí, ahí todavía queda. Se le dio la mano. Sí. Aquí entre unos y otros. La casa sin barrer. Bueno, o bien barrida, más bien. Sí, para adentro, barremos para casa. Sí. Venga. Otra. Ahora viene una gorda de verdad. Sí, los Harons. Sí, señor. Sí, de su disco Pilmile Canej. ¿Y qué corte es? Porque no te lo he preguntado. Es el número 6. Darth Vader Pretends. Voy para allá. Me canso, tío. Le tengo. Ya, pues dale play, ¿no? ¿O qué? Pues sí, ¿para qué tontería? Hush, let that penny drop. What's to stop all the rot from seeping through? Scream each idea. Cause starting again wouldn't be so bad if I had my cane. I'm never Qué buenos que son. Hagan lo que hagan. Además que sí. Bueno, recapitulamos porque esto se ha acabado. Sí, pues sí. Cuéntanos así someramente, como dicen en los telediarios. Sopera. Somera. Ah. Someramente. Sopenamente. Sopenamente que estos tres conciertos que tienes en vistas, pues tenéis en vistas. El primero, el 31, que estará aquí este señor de la barba, que no ha hablado mucho, pero ha bebido bastante. Sí. ¿Pero tú lo has visto, ¿no? Lo has visto pichado. Está ahí el tío ringa y nadie sabe nada. Y no te creas que ahora mismo está... No lo veis, pero sigue, claro, sigue escanciando. Está escanciando de verdad, una cosa. Eso es como cuando enciende las luces en un garito. Sí. La última, ya, y para casa. Bueno. Bueno, el 31 en el 30 en Madrid, en el Wurlitzer, por la noche. Arida, Bala y Brutesque. 31 en Toledo, en el crowdfunding. A mediodía, unas cañitas cañeras con Arida, Bala y Black Bass. Luego el día 7, nuestro aniversario, que os esperamos a todos, por favor, hace falta. Queremos vuestros dineros, queremos vuestro amor, queremos vuestra gratitud y queremos que Dani venga a pinchar. Lo lleva crudo. Bueno, ya les ya me voy a comer la oreja, ¿no? La oreja. Ojo. El 14 de marzo, Talavera, segunda parte del aniversario, en el Manhart. Y no sé si me dejo algo más. Creo que, bueno, en la semana pasada, el sábado pasado, montamos una historia aquí, echamos un cable a unos chavales de Madrid, que nos gusta mucho, sí. Y me gustaría que Dani diese su opinión sobre el concierto. Yo es que no pude estar por problemas familiares, pero sí que estoy. Hablamos de Phonocasters, vamos a cerrar con ellos el programa de hoy, y la cuestión es que a mí me parece un concierto cojonudo. O sea, así que otro día, los tíos manejan la música instrumental como les sale de las narices, o sea, hacen lo que quieren con ella. La tiran por el suelo, la levantan, la vuelven a subir, la tiran otra vez, la guarrean todo lo que quieren. O sea, te pueden ir desde Blas Sabbath a surf, pasando por, yo qué sé, por los Can. Todo muy espacial, además. Sí. Es una maravilla. Me parece un concierto para ser gratuito, que era... No sé. Pero hay un pero, ¿sí? Que es que la gente... Joder, si es gratis, hostia, venid, leche, joder. Coño, apoyar estas cosas, joder. Es que entre eso, por ejemplo, y el otro día que tocaron los Red Apple. O sea, un power trio. Que son una maravilla. De la hostia. Y los Several Prices también. Pero a mí los que más me gustaron fueron Red Apple. Es una pasada ese grupo. Que fue una barbaridad y estábamos allí 15. Es que así no se puede ir a ninguna parte, ¿no? Sí, sobre todo nos gustaría hacer un llamamiento a la gente que le mola un poquito más el rock, la música más alternativa, pero... La música moderna. Más alternativa, pero alternativa de verdad. O sea, fuera de lo normal, de lo que tienen en cualquier lado, o gente que tiene bandas y tal, que apoye este tipo de escena. Que se enrollen. Sobre todo. Además, son precios populares y el caso de todo lo que veáis con la etiquetita de Monasterio de Cultura, la entrada es para los grupos. Somos como asociación y lo que hacemos es... fomentar estos conciertos para los grupos, no para forrarnos el riñón. Sí. En todo caso, para pa soltar nosotros el riñón. Eso es al día siguiente. O meter, ¿verdad?, a los grupos en casa o esas cositas. Bueno, queda dicho. Fer, mudo pero sediento, muchas gracias por estar aquí. Nada. Alfonso, tú como siempre, hablando por los codos. Lo que me dejas, hijo. Que, tío, que aquí ya sabéis que tenéis el espacio siempre que queráis, porque además tú dilo, de que... Tú dilo muy alto, dilo muy alto. Me lo paso muy bien con vosotros, ¿qué quieres que os diga? Y vamos a poner al fondo. Castor, lo que no sé es el tema que vamos a poner, Alfonso. Insert Coin, me parece que se llama. Insert Coin, ¿no? Sí, sí, una de 5 duros, 2 partidas. 5 duros, 2 partidas, hostia. Insert Coin, espérate, ya estoy dudando. Para una de las sí, dos. Insert Coin, sí. Insert Coin. Joder. Pues nos vamos. Hasta la semana que viene. Chao. Welcome to Voice Print Identification. When you see the red lights go on, would you please state in the following order: your destination, your nationality, and your full name.